Bueno, estamos ya como todos los sábados a esta hora con Jorge López Abe. Buen día, Jorge. Buen día, audiencia, María Ángela y sus técnicos, ¿cómo están? Bien, bien, acá ajetreados. Te digo buen día, pero tendría que decirte caluroso día, ¿no? Contale a la Para mí audiencia dónde sí. estás. Sí, mira, estoy desde hace de 4 o 5 días en una localidad española que se llama Murcia, y en este momento estoy mirando 41.2 de calor, y lo peor es que dentro de 1 hora y media va a ser 43.3. O sea que Bueno. casualmente estoy en el lugar de toda la península ibérica, de España y Portugal, con más calor. Eso supone que no hay nadie, obviamente, en las calles, que no hay aire y que se llama digamos, es un calor sahariano, porque digamos que viene obviamente del norte de África. Y bueno, deja hasta las 9 o 10 de la noche, como si fuera, ¿te acordás de lo que cuando decía Ronald Reagan, lo de la bomba de neutrones, aquella que mataba a la gente y dejaba las casas y los edificios? Pues estamos así igual, no hay nadie por ningún lado y está la gente esperando eso, que llegue a las 9 de la tarde. Un poco, la verdad que es un poco desagradable, ¿no? Porque se pasa de lo lindo que te puede ser el calor o el verano, pero bueno, es un Sí. dato anecdótico del momento en que estoy. Sí, exactamente. Impresionante. Bueno, no te envidiamos hoy. Bueno, Jorge, No, no, hoy no, hoy no. no, hoy Hacen no. bien. Arranquemos por Bélgica, ¿te parece? Sí, y con una buena noticia, María Ángeles, Sí. que aquella que la hemos comentado varias veces, la huelga de casi 450 personas que mantenían en instituciones, es decir, en la iglesia y en un par de iglesias en Bruselas y incluso en un lugar universitario, por fin ayer de tarde bajaron la huelga de hambre. Hay un compromiso del gobierno con ellos para que puedan solucionar en parte el tema de los papeles. Lo que querían era la legalidad. Decíamos la semana pasada de que había gente que llevaba 10, 12 años, es decir, que no eran recién llegados a Bélgica, gente con más de 10 años vagabundeando por malos trabajos, precisamente por no tener reglamentados los papeles. En Bélgica no se ha hablado otra cosa, María Ángela. Ha sido una semana muy intensa. Los informativos y la prensa en general era máxima audiencia. ¿Por qué? Porque el gobierno se sustenta, necesita el apoyo parlamentario de dos organizaciones, digamos, de centro izquierda, los Verdes y el Partido Socialista, ¿no? Y bueno, como era una cuestión de entraban en un abismo humanitario, por decirlo así. Los verdes y los socialdemócratas dijeron que no iban a apoyar al gobierno en nada más, ni en rendición de cuentas, ni nada de nada. Y ahí el gobierno tuvo que bajarse a negociar, incluso físicamente fue. Ha jugado un buen papel la Iglesia Protestante, que ha estado ahí junto con los sindicatos. Y bueno, la buena noticia, como digo, y no solemos dar buenas noticias en los medios de comunicación, es que se ha bajado la huelga. Hay gente hospitalizada, hay gente que ha salido en sillas de ruedas. Es una huelga, un hito histórico, histórico, es decir, tantísima gente y tantísimo tiempo, 2 meses, mucha gente en huelga de sed, mucha gente con la boca cosida para presionar más. Y bueno, las imágenes en televisión, en reportajes, así lo mostraban por toda Europa. El gobierno, afortunadamente, se ha visto en la obligación de negociar y sin ganar mucho, sin hacer grandes cantos de triunfo, pero hay un cierto optimismo moderado por parte de los huelguistas que como digo, han bajado la huelga, ¿no? Bien. Hay otra situación que, bueno, es de un lugar del que hablamos poco, como Hungría, pero que volvemos hoy a hablar. Sí. Hungría, sin embargo, hablamos poco, pero está en todas las Sí, agendas de la es política verdad. europea permanentemente, porque Orbán, el gobierno húngaro, es un gobierno siempre un gobierno de extrema derecha, que aunque pertenece a la Unión Europea, está hackeando constantemente a la legislación europea, ¿no? A la propia Unión Europea. Lo último, esta semana ha anunciado un referéndum para el tema de homosexuales y trans, es decir, que ellos en Hungría hicieron una ley muy represiva, aparte en algo bastante intolerable desde el punto de vista ético acto como intentaron asociar o intentan asociar la homosexualidad con la pederastia. Bueno, me parece una cosa absolutamente repugnante. El conjunto de la Unión Europea también lo sostiene así. Entonces Orbán, el gobierno húngaro, ha decidido así, pues convoca un referéndum entre mi gente para ver si están de acuerdo con que no hablemos de homosexualidad ni en los liceos, ni en las escuelas, ni en ningún sitio, digamos, de educación. La Unión Europea está, digamos, los que dirigen eso, que cuando hablamos de la Unión Europea no hablamos de un órgano especialmente progresista, ¿verdad? Que hablamos de gente sí, muy conservadora también, pero está muy indignado porque, claro, con buen criterio, con justo criterio, dice, pero ¿cómo los derechos van a ser puestos en un referéndum? Es como decir, bueno, a la gente que tiene un problema, es decir, hay cosas que son de derechos humanos, que no caben, que ya pueden votar, si vamos a votar que a favor de la pena de muerte, no, pena de muerte no, punto, no es una cuestión de votación. Y bueno, Orbán está de alguna manera es sabedor que es muy difícil que un país sea expulsado de la Unión Europea, es un protocolo de años poder echarlo, aunque haga barbaridades como es el caso que está haciendo él y el gobierno polaco. Así que aunque no hablamos mucho, sí deberíamos hablar más, creo, porque aparte es un escaparate para la gente más de extrema derecha lo que está haciendo Hungría, el gobierno. Es decir, está apoyándose en las cuatro líneas básicas que tiene el fascismo para avanzar en esta época, ¿no? Y sí, es un ejemplo claro y evidente, el ataque a los homosexuales, el ataque a los socialistas, al comunista, es decir, no a la inmigración. Los cuatro pilares, los estados, está en el que se basa el fascismo, lo está utilizando, ¿no? Bueno, uno de los pilares lo nombrabas ahí, la inmigración. ¿Cuántas veces hemos hablado, vos nos has hablado acá, de las pateras, de la llegada de pateras, las puertas de entrada a Europa de esa manera tan terrible, ¿no?, que ha dejado tantos muertos? Ahora también el tema está pesando en el Reino Unido. Claro, exacto. No es que las pateras vayan de África al Reino Unido, obviamente, claro, por una cuestión geográfica lógica, sino que hay tantísimos emigrantes subsaharianos y del norte de África, que están alojados, bueno, alojados es demasiado decir, están sobreviviendo en la frontera, digamos, de Francia con Inglaterra. Es una frontera que no es terrestre, porque es marítima, pero en la zona de Calais, donde nace, por cierto, el Eurotúnel, que va por debajo del Canal de la Mancha y llega a Inglaterra. Desde siempre, desde hace muchos años, Calais, como está, es el punto más cercano con Inglaterra, desde Francia, ha habido aglomeración de migrantes. El gobierno francés, ¿por qué? Porque quieren ir a Inglaterra, primero, porque con Inglaterra tienen varias cuestiones los emigrantes en general, que es que hay muchos de ellos, un porcentaje elevadísimo, y así lo han dicho muchas ONGs, tienen familiares en Inglaterra, primos, sobrinos, hijos, padres, madres, que están residiendo en Inglaterra. Entonces, les resulta, obviamente, se trata de una unificación familiar para muchos de ellos. Para los que no, en Inglaterra aún hoy tiene, digamos, porque existe mucha emigración de muchos países, existe una legislación, digamos, bastante acogedora para la emigración. Digo entre comillas, porque esto va evidentemente a menos, pero los emigrantes lo saben y prefieren estar en Inglaterra que en Francia. Alguna vez lo hemos hablado eso. Tal es el caso que siempre han intentado viajar desde esa localidad, desde Calais, desde esa zona hacia Inglaterra, que han utilizado cualquier medio de transporte, de ferry, colándose por donde han podido, en camiones que se desplazaban en esos barcos grandes. Y últimamente, y es la noticia que Inglaterra está denunciando, las pateras que, como bien decías vos en la introducción, hicieron célebres o se hacen célebres porque salen de Marruecos o de Argelia o de Túnez hacia Europa, las están utilizando esos emigrantes para ir de Francia a Inglaterra. Entonces, hasta Boris Johnson, el premier británico, ha dicho que parece mentira que las pateras estén llegando al Reino Unido, y de hecho han movilizado a decenas, cientos de policías para impedir la llegada de las pateras, que para que la audiencia lo entienda, digamos, no son más que lanchas inflables, la mayoría de ellas en un estado calamitoso, como es lógico casi desde el punto de vista económico para los emigrantes, pero como al estar tan cerca Francia de Inglaterra, es bastante atractivo para ellos poder hacer ese viaje en esas condiciones. Terrible, terrible, terrible. Bueno, nos vamos a otra noticia. Aparece como un dato histórico, ¿no? Una primera denuncia que hace Rusia contra Ucrania en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Primera, es la primera sí. que se presenta. Es Yo no me acuerdo cuándo se creó claro. este tribunal, cuántos años hace que se creó sí. el tribunal. Es un tribunal, pero que nunca había aceptado nunca había tenido la denuncia de un país hacia otro. Era de alguna manera siempre de claro. particulares hacia los estados, hacia los gobiernos. Se da un paso muy importante, ¿no? De que Rusia, en vista de la agresión constante que está recibiendo desde Ucrania, ha decidido denunciar incluso cosas muy básicas, como que Ucrania, en la zona, digamos, más fronteriza con Rusia, Ucrania está prohibiendo a la población de esa zona hablar el ruso. Por otra parte, es un idioma que han hablado toda la vida, lógicamente. Pero aparte, hay muchísima gente, miles de personas que están recibiendo pensiones y jubilaciones, que son gente mayor, de Rusia, de la época en que Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Entonces, es todo un contrasentido de la agresión que está teniendo, que hace Ucrania hacia Rusia, que Rusia, digamos, que ha dado un golpe en la mesa y ha decidido sí. denunciarlo en el Tribunal Europeo. En una fecha donde hace 3 días, y es una noticia creo que muy interesante, el Ministerio de Defensa ruso ha desclasificado unos papeles históricos que demuestran lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora no se habían desclasificado, de la resistencia de casi 400.000 soviéticos que hicieron parando al fascismo, parando a los nazis, en Kiev, en la capital de Ucrania. Quedaron, rodeados por el ejército nazi, resistieron mucho tiempo, le costó decenas de miles de vidas a los soviéticos paralizar en buena medida al ejército nazi por esa zona. 100.000 alemanes murieron, eso es una cifra que sí se conocía, pero es interesante y vamos a ampliar la información porque la desclasificación, como digo, se produjo hace 2 o 3 días nada más de los papeles, sí. y están llegando cuentagotas traducidos, o por lo menos al inglés, de lo que significó, es una auténtica epopeya histórica de la Unión Soviética, y no hace tantos años, ¿verdad? A veces parece que estamos sí, hablando del Imperio Romano. Y bueno, es un dato histórico que es muy importante, porque a la Unión Soviética le supuso, como digo, cientos de miles de muertos parar ahí al ejército nazi, que por cierto, como digo, y me repito, murieron 100.000 de ellos, ¿no? Sí, fue uno de los momentos álgidos. Sí, sí. No, te iba a decir que Putin hace unos días nomás escribió un artículo Ajá. donde habló de esto, del tema de cómo Ucrania Exacto. se convirtió en anti-Rusia y recordó su historia, ¿no? Incluso hay una frase en el artículo que él escribió que dice, las élites ucranianas decidieron justificar la independencia de su país negando su pasado. Es correcto, la verdad es que tiene razón, sí. es decir, por lo que estaba diciendo, y no sé cuántos miles se puede, voy a intentar buscar esa información en internet, de cuántos miles de personas mayores ucranianas claro. estaban, como digo, recibiendo jubilación y pensiones de cuando trabajaban y dentro de lo que era la Unión Soviética. No es un dato menor. Eso unido a la dependencia absoluta que tiene Ucrania de Rusia en el tema energético. Es decir, Ucrania podría quedar paralizada, como algunas veces hemos visto que quedó amenazada, si Rusia decidiera cerrar la canilla del gas. Es decir, es su única entrada de materias primas, digamos, energéticas que tiene. Y por eso la actitud de Ucrania de vuelta al fascismo sorprende tanto, ¿no? Porque esas imágenes, yo me acordaba de una película que se llamaba Venimira, una película soviética, donde refleja las masacres justo que hicieron los nazis por esa zona, y cómo a la altura de Ucrania, de Kiev, por eso lo he asociado al tema de los papeles que han desclasificado, la Unión Soviética mantuvo ahí un descartamiento de destacamento de decenas de miles de hombres que murieron defendiendo o por lo menos impidiendo que pasaran los nazis, pues, para no que no se juntaran con los que estaban en el norte. Es decir, una auténtica epopeya que no debemos olvidar, lo digo despacio, que no deberíamos sí, olvidar. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, nos vamos a Italia con una información allí que tiene que ver con varias de las que has dado hoy. Este edil o concejal que mató a un inmigrante. A otro, sí, discutió con él en una ciudad, en Pavia, y bueno, con una persona, era de origen marroquí, por una mesa, realmente no trasciende mucho la discusión lo que era, pero sí, ni corto ni perezoso, agarró su pistola y mató al emigrante, ¿no? Más allá del gran calentón que podemos decir que tuvo el tipo, lo dramático viene ahora, es decir, que bueno, eso puede ser, no digo un accidente, pero puede ser un tipo que perdió la cabeza o lo que fuera. Pero sí, el problema es que Salvini, es decir, el líder uno de los líderes, porque lamentablemente hay varios, uno de los líderes de uno de los grupos de la derecha, más derecha de Italia, ha salido en defensa del tipo, ¿no? Salvini, que fue ministro del Interior, por cierto, ha salido en defensa diciendo que a la inmigración hay que tratarla casi así, ¿no? Es decir, que eso ha conmocionado más en Italia la defensa de Salvini que el propio asesinato, no sé si me explico. Sí, claro. Es decir, claro. Es decir, un asesinato es un asesinato y puede catalogarse, bueno, como algo, digamos, de terrible y que bueno, que lamentablemente sucede a diario en muchas ciudades del mundo, pero que salga alguien del mundo de la política a defenderlo, porque claro, el tipo, el asesino era edil, era concejal, claro. A defenderlo y a poner así entre líneas como que ese es el ejemplo a seguir, ¿no? Eso es lo que ha dolido más en Italia, en la prensa más progresista, decir, nos quiere, decía un chiste ayer, decir, nos quiere decir Salvini que tenemos que estar armados por si se nos acerca un emigrante. Es decir, como bien decías en la introducción, es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de los apoyos, del fascismo, ¿no? De la emigración, de los homosexuales, de la izquierda, todos esos son excusas para que ellos levanten una bandera de xenofobia y anticomunista que sin duda lo están haciendo y debemos denunciar. Bien, hay otros asuntos también. Alemania, esta vez por un gasoducto que estaba allí en ciernes con Estados Unidos, ¿no? ¿En qué quedó? Que quedó en que Putin ha obtenido, como bien decías hace un rato, lo comentabas, quedó en una gran victoria de Rusia. Es Mira. Decir, Alemania ha debido convencer a Estados Unidos que necesita sí o sí ese gasoducto para mantenerse, digamos, como país hiper mega industrializado. Recordemos a la audiencia que ese gasoducto, que se llama Nord Stream 2, es un gasoducto que sale de Rusia por el Báltico, por el norte de Europa, va, digamos, entre Polonia y Suecia y llega hasta Alemania. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues muchas, porque hasta ese momento el gas que estaba llegando a Europa, el gas ruso, pasaba por Ucrania, otra vez Ucrania. Y Ucrania, lo que le faltaba, Ucrania ha puesto, como se suele decir, el grito total en el cielo. ¿Por qué? Porque si se empieza a utilizar, como todo indica, ese gasoducto que va a ir por el Báltico, deja sin paso de gas a Ucrania, y con lo que significaba económicamente para Ucrania que se traslada el gas, porque no es solo el gas que llega a un país, es que si pasa el gas por tu país, cobras como un peaje por ello. Claro. Tal es así que Alemania ha dicho, bueno, los vamos a dar para callarlos un poco, 90 millones de euros, por los gastos que va a generar el hecho de que no pase el gas por Ucrania. Es una muy mala noticia para Ucrania. Quedaba pendiente esto de que Estados Unidos, que tiene mucho interés en que Ucrania sea una potencia en la zona, fuera convencido por Alemania, y eso es lo que ha ocurrido estos días. Es decir, Angela Merkel, en su visita a Estados Unidos de esta semana pasada, uno de los temas que sin duda habló, pues, de este gasoducto, que es algo clave. A veces nos interesa la política, pero la economía es tan importante, ¿no? Es decir, como la propia política. La entrada de gas en Alemania con una calidad, según los técnicos, extraordinaria, es lo que Alemania estaba buscando desesperadamente. Y si viene de Rusia, de alguna manera, y pónganme comillas, acerca la geopolítica alemana a la rusa. Y bueno, eso tuvo que ir Merkel a pedir casi permiso a Estados Unidos para hacerlo. Y bueno, hay una víctima en este caso que es el gobierno ucraniano. Bueno, y para cerrar, España, otro viaje, te digo que lo van a dejar gastado a Estados Unidos, están todos viajando a Estados Unidos. Sí, están todos viendo a Biden. Sí, impresionante. Ahora está, esta vez le fue el de España, ¿no? Fue Sánchez, y parece que no logró nada, por lo que estaba leyendo, no logró nada. No. Claro, la derecha. Fue a buscar plata, ¿no? La más derecha. Claro, fue a buscar plata, efectivamente. Ahí lo ha resumido. Fue a buscar plata porque no en la agenda, curiosamente, y eso la derecha de España lo ha repetido cada 5 minutos, no estaba ni siquiera una visita protocolaria con Joe Biden, con el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué se dedicó? Se dedicó a pasear por las televisiones, de hablar con los empresarios. Y de buscar plata, como decís, y buscar plata en una cosa que en España se llama fondos buitre, que son capitales de riesgo, donde digamos son fondos de dinero oscuro y opaco, donde los países que no tienen mucho control no preguntan de dónde viene y hacen inversiones salvajes y las quitan a los 2 meses, ¿no? Es como si fuera un operador, digamos un broker muy lanzado en las bolsas, ¿no? Ese tipo de capital es un capital absolutamente usurero y absolutamente, digamos, por eso se llama un fondo buitre. Sánchez ha tenido la indignidad de reunirse con ellos y decirle que España es un país bárbaro para que puedan hacer sus cortas inversiones porque vienen con dinero fresco, no se sabe ni de dónde, pero ni preguntemos. Eso ha originado, y por eso lo estamos hablando, que la otra parte del gobierno español, la de los 5 ministros de Unidas Podemos, han salido diciendo que no se sentían representados para nada con esas reuniones, que no quieren hablar ni escuchar hablar de que puedan venir fondos buitre a España. Y bueno, se ha visto una clara división entre lo que es el Partido Socialista, un partido socialdemócrata, que fue a buscar, como digo, plata, y en este caso Unidas Podemos, que es Izquierda Unida más Podemos, que se ha mostrado absoluta indignación por el hecho de que esté hablando con verdaderos sátrapas de la economía mundial, ¿no? Y bueno, me gustaría comentar también, para finalizar, María Ángeles, una anécdota que creo que está viendo. ¿Viste que Bezos, el generador de Amazon? Sí, señor. Que se dio una vuelta por el espacio. Qué impresionante. Había una reflexión muy interesante en la prensa francesa hace 2 días, diciendo, fíjate que el tipo en 11 minutos de viaje ha contaminado lo que contamina en 500 fábricas en un año. Digo, porque nosotros que nos dedicamos a hacer de clasificación de nuestros residuos y de poner las bolsas de plástico en un lado, el otro, como hacemos, ¿no? Lo orgánico en otro, sí. Y de reciclar un poco, de repente aparece un millonario como estos, uno de las mayores fortunas del mundo, y contamina lo que no, quiere por 10 minutos de placer, por 10 minutos de estar en el aire, ¿no? Y me llamó la atención la muy buena reflexión que hacía la prensa francesa diciendo eso, ¿no? Decir que, bueno, nosotros somos hormigas que intentamos reciclar la botella de plástico y luego llega el tipo y contamina en 10 minutos lo de todo un país, ¿no? Es una terrible, cosa que, para terrible, que también, terrible. Además es muy simbólico todo. Sí. Nosotros dentro de un rato vamos a hablar un poco del tema porque nos parece que no puede pasar así nomás. Inadvertido, ¿no? Como una gracia de esta gente. Pues además hay que saber quién es Bezos. Se ponen un traje de astronauta y se cree que con eso son astronautas. Yo no sé. ¿Los astronautas qué pensarán? Los de verdad, ¿no? Pero aparte una con la contradicción nuestra, de aceptar que el tipo con toda su cara ha dicho que este viaje se lo debe a los trabajadores de Amazon. Es terrible. Sí, le explicó la plusvalía en un minuto. No precisás decir más nada. Sí, sí, sí. No sí. Decir nada. Da para mucha cosa. De información, vamos a poner la frase de Bezos sobre que los trabajadores de Amazon en el mundo le pagaron sus 10 minutos de asueto en el espacio con la consiguiente contaminación. Pero por favor, vamos, a partir de esto queda como disparador esto de la gracia que se mandaron en el espacio para empezar a saber más quiénes son esta gente y lo que hacen, lo que vos decías, ¿no? Los trabajadores que tiene a su disposición para darse los gustos. Exactamente. Ganando miseria por hora, repartiendo a toda velocidad para que el tipo pueda hacer. Y eso no es demagogia ni nada, es la realidad. Es la realidad. Bueno, Jorge, quedamos en estas y el sábado que viene nos reencontramos. Bueno, un abrazo y bueno, para hablar de Bezos, llamarme porque tengo muchas cosas que contar. Bueno, desde ya te digo, prepáralo para el sábado que viene porque me parece que sería bueno. Lo mismo le pedimos a Eduardo Victoria Baeza, mexicano que tiene mucho para decir por lo que es los trabajadores de Amazon, que son muchos, son latinos, ¿no? Y claro, la cercanía le da mucho respaldo. Pero incluso incluso en España o en Francia o en Inglaterra, cuando se pide algo por Amazon, los que aparecen en la puerta de tu casa son pakistaníes, hindúes o latinoamericanos. Punto. Son clases de cómo funciona la sociedad. Bueno, Jorge, hasta el sábado que viene. Un abrazo a todos y estoy a la orden. Chao, chao.